no hay un lago negro, ni un lago blanco, ni un lago blanco. Hay un lago inmenso lleno de fango, lleno de fango. No hay silencio negro, ni llanto blanco, ni llanto blanco. Hay solamente silencio y llanto, silencio y llanto. No hay un campo negro, ni un campo blanco, ni un campo blanco. Hay un campo inmenso para sembrarlo, para sembrarlo. No hay camino negro, ni paso blanco, ni paso blanco. Hay solamente camino y paso, camino y paso. Cisne cuello negro, cisne cuello blanco, que se van hiriendo, que se van besando. Ay, alegría y llanto. Negro, ni un mundo blanco, ni un mundo blanco. Hay un mundo inmenso que hay que cuidarlo, que hay que cuidarlo. No hay quejido negro, ni canto blanco, ni canto blanco. Hay solamente quejido y canto, quejido y canto. Cisne cuello negro.